Voy a coger mi acordeón, voy a coger mi acordeón, ay, lo toco alegre y contento. Voy a coger mi acordeón, ay, lo toco alegre y contento. Digo.